Y esta es Angelina, pues hecha posiblemente en el mismo fotógrafo porque el suelo es el mismo. Con el traje de Santa Teresa, decían. Con el hábito de Santa Teresa. Y fue ella sola ahí. Te digo yo que esta familia eran muy originales. No, nadie más. No vas a encontrar una foto como esta. Pues este traje lo buscarían los abuelos, sabe Dios dónde, porque lo dirigían todos. Si nacía un niño, se ponían los nombres que ellos buscaban. Y el traje lo buscarían ellos. No fue ningún niño más como ella, ni siquiera mi otra hermana. No, no. En ese momento surgió esa idea, o no sé qué sería. Y se buscaría el traje, no sé. Y allá la vistieron como la veis.